Hey, ooh, oh. Ha llegado el momento de que entres a una nueva era, la era del combatiente. Su cuerpo me atrapa, sus ojos la delatan, ella quiere locuras, locuras, y yo solo esperan, la vamos a bailar. Dale, mueve tu cadera, yo a ti me quiero pegar. Sube la temperatura, empezamos a sudar. Mami, no esperemos más, que la noche empieza ya. La disco nos espera, nena, vamos a bailar. Dale, mueve tu cadera, yo a ti me quiero pegar. Sube la temperatura, empezamos a sudar. El combatiente, tú y yo sabemos a lo que nos sometemos. Mientras nos encendemos, en nuestro vano deseo devorarte, de tu cuerpo apoderarme, llevarte hasta mi cama como en un cuento de hadas. Sentir tu voz excitante, tus labios que descienden por mi cuerpo hasta saciarte. Con el alcohol y el humo en la cabeza, estoy pa' complacerte, mi nena traviesa. Calor, sudor, solos en la habitación, llenos tú y yo en aventura y pasión. Su cuerpo me atrapa, sus ojos la empezamos a sudar, ella es hermosa, divina como una diosa, le gusta la adrenalina, es una chica misteriosa. Ella es hermosa, divina como una diosa, le gusta la adrenalina, es una chica misteriosa. Su cuerpo me atrapa, sus ojos la desde Caiberia Records.